Navidad, hermanos, de todo corazón. Feliz y santa y alegre y bendecida Navidad para todos. Esta Navidad es, como siempre, una repetición de ese misterio increíble de amor que el Señor tiene para con nosotros. Manda a su Hijo único y no lo manda en una carroza de fuego, victorioso como una divinidad griega. Lo manda como un niño humano, frágil, que sufre el frío, el hambre, el sueño, el cansancio, el ser transportado deprisa a Egipto sin saber por qué este bebito tiene que soportar estos cambios de temperatura, de medio ambiente, la ansiedad de sus padres. Así es como nos los manda el Padre Dios, pequeñito, frágil. ¿Para qué? Para que ningún hombre pueda decir: la grandeza de Dios me abruma tanto que me aleja de Él. Para que ningún hombre pueda sentirse alejado del amor y de la inmensidad de la ternura de Dios. Ternura. Y, más importante, ternura como parte de qué, de su infinita misericordia. Y esta Navidad toma un tono importante cuando vemos que se realiza en el año de la misericordia. Es la Navidad del año de la misericordia. Recordemos que el año de la misericordia va a concluir con la fiesta de Cristo Rey, y en consecuencia esta es la única Navidad que vamos a celebrar en el marco del año de la misericordia, y tiene que tener una importancia especial que, como nos decía el Papa Francisco, tenga dos aspectos: un resorte que nos haga saltar hacia adentro, hacia Dios, hacia la contemplación del misterio de Dios que se hace niño para amarnos y para que sea todo lo contrario a intimidante. Todo lo contrario. No existe nada más atractivo, más enternecedor que un bebito en pañales. Nadie resiste dejar de prestarle atención, acercarse a él, sentir el calor de su cuerpo pequeñito y tiernamente amarlo y abrazarlo y llenarlo de afecto. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con él. Pero el Papa también nos dice, él es ese otro resorte que debe impulsarnos hacia los hermanos, que debe impulsarnos a cumplir, vivir y ejercer las obras de misericordia corporales y espirituales a favor de nuestros hermanos, y entendiéndolos además como un acto de evangelización. Es decir, que a través de él edificamos y mostramos la iglesia, testimoniamos la iglesia, permitimos que la iglesia se presente con rostro de madre, que la iglesia madre, como decía el cuarto domingo de Adviento el Papa Francisco, salga a las calles a mostrar la bondad como madre y mostrando el rostro de madre. Pero ¿cómo lo muestra? Esa no es una tarea para el Papa o los obispos, es una tarea para ti y para mí. Cuando nosotros, como miembros de la iglesia en medio del mundo, vamos y atestiguamos en los pobres, en los necesitados, en el hambriento, en el sediento, pero también, como dicen las obras de misericordia espirituales, en el que peca y yerra, en el que se confunde, en el que no sabe, en el que necesita corrección, en el que necesita consuelo, allí es donde nosotros mostramos el rostro maternal de la iglesia. Es decir, está en nuestras manos que nosotros mostremos ese rostro maternal de la iglesia. Pero para ello necesitamos acoger al Señor en nuestro corazón. Y esto, hermanos, es una frase que se repite tanto que nosotros hemos perdido la importancia de lo que significa. Acoger al Señor en nuestro corazón significa que nuestra vida cristiana no puede ser una vida hecha de actos externos. El Papa, en el discurso que dirigió a la Curia Vaticana por el saludo de Navidad, dijo lo siguiente, y lo cito textualmente: en realidad sería inútil abrir todas las puertas santas de todas las basílicas del mundo si la puerta de nuestro corazón permanece cerrada al amor. si nuestras manos no son capaces de dar, si nuestras casas se cierran a la hospitalidad y si nuestras iglesias se cierran a la acogida. La atención del cristiano en este año de la misericordia, sigo citando al Papa, consiste en cuidar los detalles y ofrecer lo mejor de nosotros, y también en no bajar nunca la guardia sobre nuestros vicios y carencias. Y el Papa agregaba una oración de ese gran santo de la caridad que fue San Vicente de Paúl. Decía esta siguiente oración, y cito, de San Vicente: Señor, ayúdame a darme cuenta de inmediato de quiénes tengo a mi lado, de quiénes están preocupados y desorientados, de quiénes sufren sin demostrarlo, de quiénes se sienten aislados sin quererlo. Miren esta oración, hermanos, miren lo bella que es. Es una oración que básicamente suplica el don de poder entender qué cosa significa la misericordia de Dios, qué cosa significa la grandeza de Dios y cómo podemos manifestar esa grandeza a los que están al costado de nosotros, todos aquellos que sufren, todos aquellos que tienen necesidad, todos aquellos a los cuales les podemos dar una mano. Y la oración de San Vicente de Paúl pide algo muy concreto: ayúdame a darme cuenta, ayúdame a darme cuenta, porque en la rutina de nuestro día nosotros podemos salir de casa, ir camino a nuestro trabajo, a nuestra universidad, y en el camino ver a los mismos mendigos, ver a los mismos pobres, ver a las mismas personas angustiadas, y simplemente tener una mentalidad juiciosa y hasta descartadora de estas personas, diciendo: ay, este está mendigo siempre en el mismo semáforo. Aquí está esta señora en esta tienda donde voy y paro cada vez para comprar alguna cosa, siempre con la misma cara larga, siempre enojada. Y no me doy cuenta que estas son personas en las que está presente Jesucristo y frente a las cuales tengo una obra de misericordia que cumplir, una obra material o espiritual, una obra que requiera que yo dé algo de mis bienes materiales o que dé de mis bienes espirituales, incluyendo tiempo, cuántas veces no tengo tiempo y por eso no me detengo a aconsejar, a alentar, a escuchar, tiempo, paciencia, afecto y oración. Cuando vemos personas sufrientes a las cuales no podemos tocar o alcanzar con un acto de misericordia, podemos rezar por ellos, hermanos. A veces uno está en el bus y pasa y ve una escena donde ve gente triste, mendigos, personas abandonadas, personas que viven en la calle, que sufren adicción, que sufren problemas psiquiátricos, que están abandonados. Los vemos pasar simplemente en la ventana de nuestro bus y nosotros no podemos salir, no podemos hacer nada porque no los esperábamos y pasaron rápidamente. Puedo elevar una oración por ellos, y esa es una obra de misericordia, un acto de caridad que me compromete con ellos. Puedo volverlo a recordar en mi oración nocturna al fin del día o al comienzo del día. Y en consecuencia es mucho, mucho lo que se puede hacer. Es mucho lo que se puede dar. Tengamos en cuenta, hermanos, que esta Navidad, que sea un momento de gran alegría para nosotros. Gran alegría no solo por la Nochebuena que ya pasó, sino para todo este tiempo de Navidad, para esta octava de Navidad, para el tiempo de Navidad, para las grandes celebraciones navideñas de los próximos domingos, hasta que el tiempo de Navidad concluya con la fiesta del bautismo del Señor. Que esta Navidad sea una ocasión donde calentemos, tengamos las primeras iniciativas, ganemos fuerza, ganemos energía, para que este año de la misericordia sea realmente un año renovador, transformador, donde nuestro ejemplo cristiano sea tan fuerte, el de cada uno de nosotros, y sea tan numeroso de entre todos nosotros los católicos, que realmente establezcan un antes y un después en el número de personas que vuelven animadas a la iglesia, porque a través de nuestros actos descubrieron su rostro de madre y dijeron: este es el Señor que se ha hecho hombre y que ha venido a salvarnos. Gracias porque me lo hiciste descubrir a través de la misericordia. Que tengas un buen día.